del honor al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos. Solo a ti, Jesús.